Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en tu programa miércoles. Sí, es miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya es miércoles 16 de noviembre. Qué rápido se está yendo el mes, rapidísimo. Ya estamos prácticamente a mitad de mes, un mes más. Y ya con esto se está anunciando diciembre. Ya empieza a oler a Navidad, los árboles, ¿verdad? Ya empezamos una nueva etapa, una nueva época. La final del año a muchos les agrada, a muchos no. Pues hay de todo, hay un equilibrio en esta vida. Te agradezco infinitamente como cada miércoles me permites entrar hasta tus hogares. Si vas en el automóvil, donde quiera y la hora que sea, tú me estás escuchando. Tú y yo tenemos esta cita y es una cita donde tú nunca faltas. Estás siempre, siempre pendiente de todo lo que podemos compartir con mucho amor para ti y para tu salud. Hay que amarnos, hay que consentirnos, hay que vivir felices, contentos, hay que agradecerle al universo, al cosmos, a Dios, a la vida, a todo ser vivo hay que agradecerle. Siempre hay que agradecer por lo bonito y lo maravilloso que está alrededor de nosotros. Hoy una tarde calurosa, rica, hay que aprovechar los rayos del sol porque cuando no hay sol, entonces queremos que sentir su calorcito. Pero también hay que disfrutar cuando está nublado y está un poco lluviosa el día. Quiero agradecer también a mis compañeros que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares, ahí en los controles, a Feli, agradeciéndole siempre que miércoles a miércoles está puntual para que este programa se escuche muy bien y llegue hasta sus hogares. Y como cada miércoles ya saben, quiero felicitar a todos los que cumplen años a lo largo de toda esta semana. Muchísimas, muchísimas felicidades. Reciban un fuerte abrazo. Y a los que cumplen el día de hoy años, pues también hay que felicitarles por todo lo bonito y maravilloso que tienen hasta el día de hoy en su vida. Te comparto los teléfonos aquí en cabina. Recuerda que también tenemos teléfonos aquí en cabina donde nos puedes llamar, nos puedes enviar un mensaje, claro que sí, para que estemos en contacto. Hay que hacer dinámico todo este programa. El teléfono aquí en cabina es el 597-978-5252. O también nos puedes mandar un WhatsApp. Si tienes alguna felicitación o tienes algo que comentarnos, algo que agregar, si ya has hecho alguno de nuestros jugos, mándanos un mensaje y compártenos qué te pareció. Compártenos qué te parece este programa. No dudes en mandarnos ese mensaje, es muy importante para nosotros. O hacer la llamada telefónica. Estaremos tomando tus datos y pasando este mensajito. Recuerda, si tienes alguna felicitación, manda tu mensaje y nosotros la hacemos llegar. Si quieres compartir cómo te ha ido, la experiencia que has tenido con la herbolaria, con el naturismo, con la jugoterapia, con la relación de la madre tierra que es la Pachamama, mándanos un mensaje al WhatsApp. Este es el número 5540-61-54-59. Te lo repito para que lo anotes y estaré esperando tu mensaje en esta agradable y bonita tarde. Mándanos un saludito, mándanos un mensaje. 5540-61-54-59. Recuerda que en Facebook también nos puedes encontrar en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos ubicas como La Voladora Radio también. Ahí puedes enviar tus mensajes, puedes participar en la página La Voladora Radio. Y también ya contamos con una nueva página en que nos encuentras en Facebook como La Voladora Noticias. También síguenos, ahí agréganos a tus contactos. Recuerda que también hay una página web, es www.lavoladora.org. Y en esta página, ¿qué tenemos? Pues en esta página están los podcasts de este programa, tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Si hay uno que te gustó muchísimo, hay uno que te interesa demasiado, lo puedes escuchar las veces que sea de tu agrado. También lo puedes descargar. Y si vas en el transporte público, vas rumbo a tu trabajo, donde quiera que vayas, hoy la mayoría cuentan con el aparato, con un teléfono celular. Entonces ahí lo pueden descargar y en lo que van de camino a trabajo, pues ahí lo pueden ir escuchando. Y si se quieren aprender las recetas, pues lo repiten una y otra vez, ¿verdad? Entonces,

Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que nos estás escuchando y sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 de FM. Y también un saludo fuertísimo a todos aquellos que nos están escuchando por internet. Como siempre y en cada miércoles, Mara y Misael sintonizándonos bien puntuales, porque están a la hora, mandándonos ese mensajito. Aquí estamos presentes. Pues muchísimas gracias, porque siempre están pendiente todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Pues bien, les decía que este programa del día de hoy, pues vamos a tener bastantes jugos. Hay uno que quiero compartir en especial, ya que he estado escuchando y me han mandado uno que otro mensajito, porque nuevamente siguen teniendo esos problemas con tos, esos problemas. Ahorita tienen bastantes problemas con la tos seca, les quiere dar esa gripe, el escurrimiento nasal, y qué mejor que tratarlo de una manera natural. Hay muchas formas y maneras de tratarlo de una forma natural, y quiero compartirte este jugo maravilloso que nos va a potencializar el sistema inmunológico y nos va a ayudar a sacar todas esas toxinas, todo ese virus que está ahí con nosotros, que no nos deja sentirnos bien. Esa molesta tos, como hay quienes les da durante la noche, hay quienes les da durante el día. Hay personas que ahorita están sintiendo mucha resequedad en la boca también, pues para esa resequedad en la boca, en la garganta más bien, porque se les inflama o ya sienten que les pica, que les da comezón. Recuerden que les he compartido varios tips, varios antibióticos naturales. Uno de ellos es el ajo. Hay que consumir todos los días un diente de ajo por unos 28 días para que si nos enfermamos, no nos estemos enfermando fuerte, o no nos dé la gripe tan fuerte que muchas veces hasta los tira. No pueden ni hablar, están todos gangosos, no pueden ni respirar. Pues el ajo nos va a ayudar muchísimo en el organismo, y el que consuman cúrcuma en su agüita, en su tecito, nos ayuda de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué van a hacer para la garganta? Si tienen una garganta con resequedad o inflamada, pues primero las gárgaras. Vamos a estar haciendo gárgaras. Un vaso de agua, le vamos a poner una pizca de bicarbonato o un cuartito de cucharada de cafetera de bicarbonato de sodio, y le vamos a agregar una cucharada de agua oxigenada. Lo vamos a revolver bien revuelto. Y vamos a estar haciendo estas gárgaras, y esto nos va a ayudar bastante a desinflamar y a matar la bacteria que tengamos en la garganta, que nos está provocando esa inflamación en las amígdalas. ¿Por qué se inflaman? Porque está protegiendo a nuestro organismo, y las amígdalas quieren desechar, quieren eliminar ese virus. Es por eso que siempre empezamos con el ardor, con el dolor de la garganta. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos por un medicamento o ponemos un spray que nos aplican en la garganta, que de esa manera les anestesia para que no les duela. Es mejor tratarlo para que desaparezca, y entonces ya no pase a la siguiente fase, que es la tos, y después ya viene la gripe completa, ¿verdad? Hay quienes por semanas, y se acaban los rollos y rollos de papel higiénico. Estas gárgaras te van a ayudar muchísimo. Hay que hacerlas 3 veces al día y te van a ayudar bastante. También que te hagas gárgaras, que pongas a hervir lo que es árnica. Recuerda que la árnica ayuda a desinflamar. Entonces, el árnica con un poco de sábila nos ayudan a desinflamar y a refrescar por la sábila. Entonces, lo ponemos a hervir, y también podemos estar haciendo gárgaras y la podemos tomar de esta manera. Si hacemos gárgaras, pues la desechamos, pero si no, la podemos tomar sin ningún problema. ¿Y qué más nos puede ayudar a matar ese virus, esa bacteria que tengamos en la garganta? Pues lo que es el tomate. Ese tomate que utilizan para la salsa, el tomate verde, lo vamos a partir por la mitad. Una vez que lo partimos por la mitad, le vamos a quitar todas las semillas. Al quitarle todas las semillas a este tomate, solo las semillitas, va a quedar como una carnosidad, una carnosidad del tomate. Ahí le vamos a agregar en ambas partes, le vamos a agregar una pizquita de sal. Y lo vamos a dejar que esté reposando por unos 5 a 10 minutitos. Con la sal lo dejamos reposar de 5 a 10 minutitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo vamos a estar mascando. Vas a morderlo y lo vas a mascar, a mascar, a mascar, a mascar como si fuera un chicle, y va a generar saliva. Al generar la saliva y los líquidos que desprende el mismo tomate, el jugo del tomate, pues van a ser un antibiótico natural fuertísimo. Al hacer este antibiótico natural, todo ese juguito y todo lo que estamos mascando lo vamos a tragar. Lo vamos a estar tragando. Y vas a ver cómo ese dolor, cómo ese ardor de garganta va a desaparecer, va a disminuir considerablemente. Esto lo vas a hacer unas 3-4 veces al día, 3 o 4 veces al día, para que de esta forma mates ese virus. Hazlo por 2-3 días sin ningún problema. Ahora, si tienes las anginas muy inflamadas, les llaman las anginas, ¿verdad?, que se tocan y se están súper inflamadas, las amígdalas, pues bien, ahorita también hay un proceso maravilloso donde se pone el tomate y lo tienen que agarrar muy bien con los dos dedos, con el dedo índice y el dedo medio, con un poco de sal, y van a hacer un tallado en lo que son las amígdalas. Van a estar haciendo un lavado, un talladito con ese tomate, que les ayude a otra persona, que no sea asquerosita, que no le dé miedo tampoco hacer este enjuague de las amígdalas, y va a estar tallando esa cáscara del tomate en las amígdalas con sal, y vas a ver cómo vas a expulsar mucha baba, vas a sacar todo eso que está ahí atorado. Lo vas a estar sacando y se va a empezar a desinflamar, y cuando empieza a desinflamar, pues ese ardor, esa picazón va a ir desapareciendo. Y bien importante que consumas muchos líquidos. Hay que consumir jugo de naranja, jugo de la guayaba también, hay que el juguito de limón, mandarina. Ahorita hay mucha mandarina, hay muchos jugos que pueden hacer con la mandarina. Hay muchas formas de poder cuidarnos. La miel, recuerden que la miel siempre se las he estado recomendando. Pues la miel es una maravilla para estos procesos infecciosos. Cuando tenemos gripa, pues hay que estar tomando una tacita de agua tibia con una cucharadita de miel de abeja pura. Hay que estarlo tomando durante el día. Esto nos va a ayudar también a desinflamar. La miel tiene muchísimas y muchísimas maravillas y propiedades. Hay diferentes lugares donde también nos ofrecen la famosa bomba, ¿verdad? Así le llaman los apicultores. ¿Qué es esta bomba? Bien, pues es un preparado que es de jalea real, polen, propóleo. Bien, hacen un preparado maravilloso. Y si nosotros estamos consumiendo media cucharadita cafetera todas las mañanas, nosotros no nos vamos a estar enfermando, porque vamos a tener un sistema inmunológico fuerte y sano. Le estamos dando armas a nuestro cuerpo para que no se enferme de ninguna manera. Y te repito, y si se llega a enfermar, no nos va a tirar, no nos va a atacar como debe de ser. Hay muchísimas personas que consumen la miel o los productos de la miel y no me dejarán mentir que casi no se enferman. Y qué maravilla. Y ahorita que pasó toda esta enfermedad y que aún sigue, hay que tener los cuidados todavía, no les dio tan fuerte. Es muy importante tener el sistema inmunológico alto y también que la acidez en nuestro cuerpo no sea tan alta, que esa acidez sea neutra, para que entonces a mayor acidez, pues mayor enfermedad. Por eso ahí ya conlleva que tenemos que estarnos desintoxicando. Un jugo maravilloso que vamos a estar preparando si ya tienes gripa o sientes que te va a dar gripita, pues vas a agregar el jugo de 7 limones, escúchame bien, es el jugo de 7 limones. También le vas a agregar unos 4 dientes de ajo en grandecitos, 4 dientes de ajo, el jugo de 7 limones. Le vas a agregar también una pizquita de chile piquín, solo una pizquita de chile piquín. Si tenemos problemas en el estómago, tienes problema con el picante, o hay un problema de úlcera gástrica, o hay mucha acidez estomacal, omite el picante aquí, omite el chilito piquín. Si no, pues con mucho gusto se lo agregas. También vas a utilizar 1/4 de cebolla morada. 1/4 de cebolla morada. El jugo de 7 limones. 3 o 4 dientes de ajo. La pizquita de chile piquín. Y una pizquita muy pequeña de sal. Esto lo vas a licuar bien, bien, bien licuadito. Y te lo vas a tomar. Hay que estarlo tomando por lo menos unos 4 días, tómalo y vas a ver cómo te va a ayudar y la gripe no te va a dar tan fuerte y vas a estar sacando todo lo malo, todo el escurrimiento nasal. Eso sí, vas a tener escurrimiento nasal, pero es para eliminar toda esa toxina, toda esa maldad de la enfermedad y vas a estar muy bien. En 1 o 2 días tú te vas a sentir maravillosamente bien. Y recuerda, tú también tu juguito de naranja, un vaso de jugo de naranja, le vas a agregar el jugo de un limón, le vas a agregar guayabas, unas 4 o 5 guayabas, le agregas 1 cucharada de cúrcuma y esto también lo puedes estar tomando. No necesitamos enfermarnos, esto nos va a ayudar con la vitamina C. Si tú todavía no te enfermas, pues puedes tomarte este juguito de jugo de naranja. Agrégale 2 dientes de ajo, le vas a agregar el jugo de un limón, agrégale guayabas y tómalo todos los días, unos 5 días tómalo, descánsate unos 9, vuélvelo a tomar 1 o 2 días por semana y le vamos a estar dando fuerza a nuestro organismo. También agrégale lo que es el cúrcuma. El cúrcuma es una maravilla, siempre se los repito y les insisto de esta manera. Con esto vamos a estar trabajando para el sistema inmunológico referente a la gripe que muchos tienen. Si ya tienes tos, pues vamos a estar trabajando con los pulmones. Entonces, los pulmones, ¿por qué nos da la tos? Porque el cuerpo dice, hay un patógeno, o sea, hay algo que no es mío y lo trata de expulsar. Hay que cuidar a los demás, por eso es bien importante el uso de cubreboca y que tengamos esa cultura de cubrirnos al toser para que no se esparza el bicho, el virus no se esté esparciendo y no lo estemos pasando de persona a persona. Entonces es bien importante llevar esa cultura de cubrirnos, nos podemos cubrir con el antebrazo sin ningún problema. Entonces, para la tos, pues hay un tecito. Este tecito que siempre les he recomendado a mis pacientes, si tienes mucha tos, porque sabes que es la frialdad que tiene tu cuerpo, pues vas a hacerte un tecito de, vas a ponerle un poco de cebolla morada, le vas a poner unas 3 hojitas de eucalipto y un pedacito de ocote. Este tecito te lo vas a tomar lo más caliente que puedas por la noche. Esto nos va a ayudar con la tos. Esto nos va a ayudar bastante, bastante, bastante con la tos. La va a bajar. Y si ya tienes muchísima, muchísima tos, pues agrégale el cuautecomate o guaje cereal, así se llama. Cuautecomate o guaje cereal. Le vas a agregar también un poquito de gordolobo. Le agregas una rajita de canela. Le agregas un limoncito partido en 4. Todo esto lo pones a hervir. Todo esto lo pones a hervir. Y te lo vas a estar tomando por las noches nada más. Ya que te lo vas a tomar en una tacita, pues le agregas 1 cucharadita de miel. Una cucharadita de miel nos va a ayudar bastante en combinación con los ingredientes que ya tenemos ahí. Te repito los ingredientes de este tecito. Vas a utilizar guaje cereal, vas a utilizar 1 rajita de canela, vas a utilizar 1 limón partido en 4, agrégale también 1 diente de ajo, 3 hojitas de eucalipto y le vas a agregar 1 rajita de ocote. También le puedes agregar gordolobo, le puedes agregar un poco de gordolobo, le puedes agregar unas guásimas y todo esto lo pones a hervir. Y este tecito te lo vas a tomar por las noches antes de acostarte. Lo más calientito que aguantes con 1 cucharadita de miel. Y vas a ver que vas a amanecer bastante, bastante bien. Otro remedio fabuloso y maravilloso, si tienes muchísima tos y la quieres calmar, el ungüento de Big Vaporub. El ungüento de Big Vaporub. en la planta de los pies. Lo vas a poner el ungüento de Vic Vaporú en la planta de los pies y vas a agregar rodajas de cebolla morada. Haces una cebolla morada en rodajitas y la pones en la planta de los pies. Vic Vaporú con cebolla morada antes de que te acuestes a dormir y ahí la vas a dejar toda la noche. Esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo a disminuir la tos. Anoten todo esto en su recetario y créanme que en algún momento lo van a necesitar. Y compártanos sus experiencias, repito, compartan las experiencias que tienen con todo lo que nosotros les damos aquí en su programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Al día siguiente, pues retiran esta cebollita, no se vayan a lavar los pies, no los vayan a mojar, porque el ungüento de Vic Vaporub pues es caliente. Entonces no queremos provocar otra enfermedad, entonces nada más con un trapito le podemos quitar, le podemos jalar, le podemos limpiar más bien. Esto es un tip maravilloso, maravilloso para la tos. Rodajas de cebolla morada con el ungüento de Vic Vaporub. Ahora, en base a la desintoxicación que les estaba hablando del hígado, el que nosotros estemos limpiando el hígado, las vías biliares, el que estemos limpiando nuestro sistema digestivo, es bien importante, porque si nosotros tenemos mal al hígado, pues sí nos vamos a estar enfermando constantemente. Entonces, si nos estamos enfermando constantemente, ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué calidad de vida estamos teniendo? Y si estamos jóvenes, imagínense. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vejez? Es bien importante consumir agua, hay que limpiar a los riñones. No necesariamente nos tenemos que enfermar para visitar al médico, para visitar a tu nutriólogo, para que visites a tu naturista. Entonces, no necesitas enfermarte. Hay que limpiarlos. Y tú dirás, bueno, Pablo, ¿y cómo puedo limpiar mis riñones? ¿Cómo los puedo sanar? De una forma maravillosa y tan sencilla. Pones a servir lo que es Jamaica. Estar tomando el agüita de Jamaica. De esta manera vas a ayudar demasiado a limpiar a tus riñones. El que consuma sandía también ayuda bastante. La parte blanca de los riñones ayuda considerablemente a desinflamarlos, a desintoxicarlos. La parte blanca de la sandía. Esto va a hacer a que nosotros estemos yendo mucho a la pipí, pero de esta manera vamos a quitar toda esa toxina que mis riñones ya se acumularon. La cola de caballo, la doradilla también nos va a ayudar a quitar arenillas si es que las hay en nuestros riñones. No esperes, te repito, a que te enfermes. Si eres una persona que consume muchísimo el refresco, lo que son las gaseosas, pues te recomiendo muchísimo que limpies tus riñones, porque tarde que temprano la vida y tu cuerpo te van a pasar la factura y vas a querer hacer todo. Siempre que nos enfermamos, siempre que sentimos un dolorcito, queremos hacer todo, absolutamente todo, para no sentirnos mal. Pero a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro día a día, ¿qué estamos haciendo? Entonces, lo que es la doradilla te ayuda para los riñones, en tecito, agüita de cola de caballo, palo azul, pelo de elote, la jamaica. Todos estos ingredientes nos ayudan bastante. Entonces, puedes hoy tomar como agüita de tiempo colita de caballo, mañana pelitos de elote, la otra semana puedes agregar jamaica, la siguiente semana vas a agregar el palo azul, y de esta manera vas a estar muy bien, no vamos a tener ningún problema. Si consumo manzana, pues voy a estar limpiando lo que es mi hígado, pero el consumir una manzana por las mañanas nos ayuda bastante en todo nuestro organismo, bastante, como no tienes una idea, y más al hígado. Un jugo para que podamos limpiarnos, para que pueda desintoxicarme, pues voy a utilizar el jugo de tres zanahorias en el extractor. Jugo de tres zanahorias en el extractor. Le voy a agregar un tallito de apio también en el extractor. Le voy a agregar lo que es dos guayabas y también le voy a agregar el jugo de una naranja. También le puedo agregar una manzana. Todo esto en el extractor y nos va a ayudar a desintoxicar sangre, nos va a ayudar a desintoxicar el hígado y nos va a ayudar hasta para limpiar la vista por la zanahoria. Entonces, también si nosotros estamos consumiendo, hablando del hígado, si nosotros consumimos las 3 cucharadas del aceite de olivo con un diente de ajo picado, un poquito de cebolla picada, finamente el ajito y la cebolla revuelto con el aceite de olivo, nosotros vamos a desintoxicar el hígado. O sea, hagan este tratamiento 9 días, regálense esa oportunidad de picar un dientito de ajo con un poquito de cebolla morada finamente picados, le agregan unas 2 cucharadas de aceite de olivo, le agregan el jugo de 2 limones, lo revuelven bien y se lo toman 9 días, van a sentir la diferencia de su organismo, van a estar haciendo del baño, pero van a estar eliminando, no solo es hacer por hacer, sino van a empezar a eliminar todos esos desechos, todas esas toxinas que tiene el hígado. Si eres una persona que te enojas demasiado, pues estás envenenando a tu hígado considerablemente y después vas a tener un problema no solo en el hígado, sino también lo vas a llevar a la vesícula y de la vesícula va a pasar a tu páncreas. ¿Qué necesidad tenemos de estar padeciendo todo esto? Entonces, y si tomamos también por 9 días un tecito amargo, ya sea ajenjo, istafiate, simonillo, lo que son las hierbas más amargas, si nos lo tomamos una tacita en ayunas, imagínense el hígado se va a estar limpiando y se va a estar purificando excelentemente bien. Que lo hagan por 9 días, descanso 9 días, lo inicio otros 9 días, descanso 9 días y lo inicio otros 9 días, que lo hagan dos veces al año, ustedes no se van a estar enfermando, no van a estar sufriendo de dolores de estómago, no van, que porque ya comí grasa ya, que porque ya comí esto ya me hizo daño. Hay personas que porque coman una fruta, una verdura, les hace daño. Pues imagínense cómo está ya su flora intestinal, que ya todo lo está desechando. Pues entonces sí tenemos un problema grave. Y ese problema, al ser grave, pues no vamos a estar absorbiendo los nutrientes que necesitamos. Y entonces sí, hay personas que llegan y dicen, pues si no me enfermo de una cosa, me enfermo de otra, mejor pregúnteme qué no tengo, mejor pregúnteme qué no me duele. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para desintoxicar el hígado. Es bien importante desintoxicar el hígado. Recuerden eso, desintoxicar el hígado, limpiar nuestros intestinos. Les he compartido, les he hablado durante los programas anteriores sobre la maravillosa purga del hígado. Hay muchas personas que lo están haciendo. Tengo una paciente y la voy a traer. Espero que tenga el tiempo porque también es una persona muy ocupada. Por eso no sé, es tan ocupada en otras cosas que no se ocupaba de su salud. Entonces llegó conmigo porque tenía cálculos biliares y mucho lodo. Entonces créeme, hay personas que te dicen, no, eso ya no los puedes sacar, no lo puedes expulsar. O si tienes lodo biliar, ¿qué es el lodo biliar? Pues es toda la grasa acumulada, eso es el lodo biliar, grasa acumulada. Y después del lodo biliar pues se van formando lo que le llaman piedras biliares, pero es por el exceso de grasas que tenemos ahí acumuladas, que no son tan pesadas que no logra expulsarla mi vesícula biliar. Y esta persona ya le estaban dando unos dolores tan fuertes que le hice la purga del hígado y ha estado expulsando bastantes, que ahorita en sus ultrasonidos ya ha salido más limpia, ya no se siente tan mal, ya está comiendo mejor, pero ya dice, ya era un dolor de cinturón porque les duele alrededor, a la altura de las costillas, ya les duele como si les estuvieran apretando. Entonces es bien importante por eso saber hacer todos estos tratamientos, esta desintoxicación, porque de esta manera, imagínense, si tengo la vesícula, pues es por algo, si es por algo, no creo que me la pusieron porque se veía muy bonita y dijo tu creador, pues le ponemos esta bolsita ahí para que se vea bonita y ahí acumule todo lo de su enojo, todo lo que hace mal en su vida, que ahí lo acomode. No está por eso, está porque le hace falta a nuestro organismo. Y se los he explicado cuál es la función del líquido biliar, pues nos ayuda a la descomposición y de las grasas, entonces todo lo que comemos expulsa esta bilis y va directo a nuestro intestino delgado donde llegan los alimentos y ayuda a la descomposición para que efectivamente no nos haga daño. Pero si te quitan la vesícula, imagínate si te la quitan, si te la llegan a quitar, pues vas a tener, pues por eso ya no consumas mucha grasa, ya no consumas muchos irritantes, ya no consumas esto, ya no consumas el otro. Pero entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Pues si yo lo llego a consumir, me va a hacer daño. Entonces, ahora sí hay razón para que estés teniendo problemas estomacales. La mayoría de las personas que les han quitado la vesícula, pues tienen problemas a nivel intestinal. ¿Y por qué? Pues porque ya no tienen ese líquido que está segregando la bilis, que es para que se descomponga toda la grasa, todo aquello que estamos nosotros consumiendo. Entonces, es importante hacer la maravillosa limpieza de lo que es la purga del hígado. Esto es en base al hígado. Las plantitas que nos ayudan al hígado, ¿cuáles son? Pues también podemos consumir lo que es el boldo. El boldo es una maravilla. Todas las plantas amargas nos van a ayudar bastante, bastante para desintoxicar a nuestro hígado. Ya lo sabes, no olvides hacerlo. Si quieres hacer la maravillosa limpieza, tienes lodo biliar, te han dicho que tienes lodo biliar y necesitas cirugía, contáctame para que podamos ayudarte y de esta manera eliminar ese lodo biliar, sacar los cálculos que hay ahí en tu vesícula, porque sí hay formas de poderlos quitar. Hay bastantes personas que han limpiado su vesícula, han limpiado su hígado con la herbolaria, con el naturismo. Puedes comunicarte a nosotros, puedes mandarnos un WhatsApp al 55 35 68 90 69. Te repito, 55 35 68 90 69. Ahí nos puedes contactar para que te ayudemos, para que te orientemos en la herbolaria, en el naturismo, la maravillosa desintoxicación del hígado. También tenemos nuestra página de Facebook, que es Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí también vas a encontrar varias recetas. Dentro de ellas está la desintoxicación de lo que es la purga del hígado. Del hígado es una maravilla. Y de esta manera, pues te repito, vas a poder comer bien, vas a poder estar mejor. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora vamos a pasar con un jugo maravilloso, que es un jugo que nos va a ayudar a bajar lo que es la glucosa, nos va a ayudar para esas personas diabéticas y que tienen el colesterol alto. Si eres una persona que tiene diabetes y tienes el colesterol alto, pues te voy a recomendar un jugo maravilloso, que este es un tratamiento para un mes. Anota, busquen qué anotar. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con este juguito para la diabetes y para el colesterol. Regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:47. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Poner en tu mano la tarjeta del Banco del Bienestar es una semilla que apoya el desarrollo de los sembradores de México. Abrir una sucursal cerca de ti es echar raíces de bienestar y esperanza. Atender con calidez y cercanía son frutos de un mejor presente en el que se trabaja por la gente. Banco del Bienestar, el banco de los mexicanos. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM. Son 4 de la tarde con 48 minutos. El tiempo se nos está yendo rapidísimo, como cada miércoles. Bien, pues antes de ir a la pausa, te estaba diciendo que te compartía un jugo que nos va a ayudar para lo que es la glucosa, nos va a ayudar para esas personas con el colesterol alto. Si ya tienes en qué anotar, pues bien, vamos a estar para las personas diabéticas, van a utilizar el jugo de toronja, van a utilizar lo que son 2 o 3 toronjas, el jugo de 2 o 3 toronjas, con 2 nopales tiernitos, 2 nopales chicos, un choconostle bien lavadito, con todo y cáscara, solo bien lavadito. Le vamos a agregar 5 centímetros de sábila, le vamos a agregar medio chayote y le vamos a agregar medio pepino. Pero a este pepino ahora sí le vamos a quitar la cáscara. Esto lo vamos a estar licuando y lo vamos a tomar todas las mañanas. Todas las mañanas esto nos va a ayudar a reducir, a bajar los niveles de glucosa. También otro jugo maravilloso para la glucosa, los ejotes. Van a agarrar unos 7 ejotitos, le van a colocar el jugo de 5 zanahorias, le vas a agregar pepino, este pepino sin cáscara. Le vas a agregar 2 tallos de apio y 1 cucharada de chía. Bien licuadito y también los vamos a estar tomando todos los días. Nos va a ayudar a bajar considerablemente la glucosa. La tuna es una maravilla para lo que es las personas diabéticas. La tuna es una maravilla y también nos ayuda a reducir bastante lo que es la tuna. El apio y el nopal nos ayudan bastante a reducir lo que es el colesterol. Entonces, este jugo de tuna, nopal y sábila nos va a ayudar muchísimo a bajar el colesterol y también nos va a ayudar para lo que es la glucosa. El jugo de tuna, recuerden que es licuado y colado. Si voy a utilizar 4 tunas, le voy a agregar un vaso de agua o 2 vasos de agua. Las voy a licuar bien licuaditas y voy a colarlo. Lo voy a colar y así estoy sacando el jugo de tuna. A eso le voy a agregar 2 nopales tiernos y le voy a agregar unos 5 centímetros de sábila. Todo esto bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando una vez al día. Lo puedes tomar en la mañana, lo puedes tomar a media tarde. El punto es que no sea cerca de las comidas. Hay que tomarlo lejos de tus alimentos. Y nos va a ayudar bastante a reducir colesterol y a bajar también a las personas con problemas de hiperglucemia. El jugo de tuna también, vamos a utilizar jugo de tuna, un vaso de jugo de tuna, le vas a agregar 10 ejotes, le vas a agregar 2 tomates, este es para la glucosa. Si es una persona que tiene o tiende a subirse su glucosa, estás en 200, 220 o arriba de 200, este jugo es para esas personas. Es el jugo de tuna, le vas a agregar 10 ejotes, le vas a agregar 2 tomates y lo vas a licuar. Ya que lo licuaste, te lo vas a tomar. Es de inmediato, ¿eh? Esto se tiene que tomar de inmediato y te va a ayudar a bajar la glucosa. Padrísimo. Este jugo ya no lo vas a querer dejar. Cuando veas tus niveles de glucosa, ya no lo vas a querer dejar. Pero es bien importante también toda tu alimentación, porque no vayas a querer estar comiendo todo lo que no debes comer y diario a todas horas vas a querer estar tomando este juguito. Es bien importante la alimentación. Podemos comer de todo en pocas cantidades y con este jugo te vas a sentir muchísimo mejor. Hay personas que ya tienen úlceras por lo mismo de la diabetes, tienen úlceras, pues a este jugo les va a gustar muchísimo. Si eres una persona con úlceras en diabetes, pues vas a tomar nota de lo que vas a estar utilizando. Vas a tomar el jugo de zanahoria, unas 4 o 5 zanahorias. También le vamos a poner lo que son 2 tallitos de apio, media papa cruda y todo esto en el extractor. Este sí es bien importante que sea en el extractor. 4 zanahorias, 2 tallitos de apio, media papa cruda en el extractor y nos lo vamos a estar tomando todos los días. Esto nos va a ayudar muchísimo a quitar las úlceras, a irlas sanando. También que tengan la limpieza y la higiene adecuada con sus úlceras. Esto nos va a ayudar a cicatrizar, nos va a ayudar a que se reduzca esa úlcera. Si ya la tienen muy grande, pues nos va a ayudar bastante. Hay que hacerlo. Recomiéndelo a las personas que ustedes vean que tienen una úlcera. Pues hay que estárselo haciendo y hay que estarlo tomando para que no pase a mayores. También es bien importante tomar el jugo de toronja con nopal, choconostle y sábila. Ese ya se los he dicho también. Junto con este juguito, a las 3-4 horas, pues me voy a tomar el jugo de toronja, nopal, choconostle y sábila. Y de esta manera vamos a tener un tratamiento maravilloso. Recuerda que este tratamiento, cualquiera de estos jugos que hayas anotado, son para un mes. El jugo de la col también es una maravilla. La col es una maravilla para los diabéticos y para bajar el colesterol. Vas a utilizar jugo de col, lo vas a licuar con 15 ejotes. Entonces esto te va a ayudar a bajar los niveles de glucosa altos. Jugo de col con 15 ejotes nos va a ayudar bastante. Si te gustan los ejotes o si eres de las personas que consumen cosas crudas, que es lo mejor, pues tus ejotes los puedes estar consumiendo así crudos y no te van a estar dando problemas. Vas a tener una glucosa controlada. El huereque también es una maravilla para la glucosa. El huereque, ya saben, un trocito, unos 5 centímetros de huereque, del que ya está seco, la cáscara de huereque. 5 centímetros los vamos a dejar reposando toda la noche en un vaso de agua. Y al día siguiente es lo que nos vamos a tomar. Nos va a ayudar bastante para lo que es la glucosa. Un último jugo. El tiempo se nos está yendo, ya que te estaba hablando de los riñones, que es bien importante pues desintoxicarlos y limpiarlos. Pues hay que hacer ayuno de pura sandía, lo que te decía. Hay que hacer ayuno de pura sandía, es una maravilla. Pero cómete lo blanco también. Si tú consumes lo blanco de la sandía, vamos a estar muy muy bien. También hazte un juguito donde vas a utilizar el jugo de 2 toronjas, vas a utilizar un nopal, un choconostle y sábila. Este también te ayuda muchísimo a limpiar los riñones. La sábila nos va a ayudar muchísimo a descongestionar los riñones, también los va a limpiar profundamente. Si no quieren hacerse ese juguito, pues tomen agüita de sábila y no solo les va a trabajar en los riñones, les va a trabajar en todo su organismo. Nos va a ayudar bastante para el colon. Si eres una persona que se inflama mucho, pues también la sábila te va a ayudar con el colon. Te va a hacer limpieza profunda. Hay que consumir bastantes alimentos diuréticos. La mandarina, la toronja, si también consumes jícama. Entonces, en todos los alimentos diuréticos, hay que tomar agüita de alfalfa, agüita de perejil. Integren todos estos alimentos en sus comidas. Si acostumbran a consumir un refresco en su comida, pues digan, hoy voy a hacer una agüita de perejil, le voy a agregar el juguito de un limón, voy a hacer agüita de limón y la licuo con 2 cucharadas de chía. Hay muchas formas de consumir agua de apio, agua de cilantro, agua de... podemos hacer bastantes aguas, pero solo falta tener esa cultura de utilizar lo sano, utilizar lo natural. Pues amigos, el tiempo se nos está yendo rapidísimo y te tengo unas noticias. Como cada programa, gracias a Senda Paraíso, pues llega a ustedes este programa hasta sus hogares, hasta donde quiera que nos estés escuchando. Senda Paraíso, ¿qué es Senda Paraíso? Pues ellos tienen venta de terrenos para ti que estás buscando un terrenito. Pues ellos tienen todas las facilidades para que tú adquieras tu terreno. Hay acceso desde el camino a San Juan. ¿Qué es San Juan? Pues San Juan Tegucitlán, ya que ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. También los encuentras en sendaparaíso.com. Su contacto es el 62 41 91 70 45, 62 41 91 70 45. Ellos te estarán dando ahí mayor información, te van a proporcionar todo lo que tú necesitas y requieras para comprar tus terrenos. Si es lo que andas buscando un patrimonio, pues ya ahí tienes una opción que te estoy dando. También Restaurante de Bellas Artes. El Restaurante de Bellas Artes de Ozumba es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Ellos están ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso. ¿Dónde están? Detrás de la presidencia municipal. Para ubicarlos mejor, están detrás de la presidencia municipal de miércoles a lunes. Ellos tienen un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. De miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te repito, es el Restaurante Bellas Artes Ozumba. Están ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Si quieres conocer más sobre sus productos, quieres ver fotografías, porque hoy en día es lo que hacemos, quiero saber más de X lugar o X persona, normalmente entran a las redes sociales y empiezan a buscar fotografías o información. Pues tienen un Facebook, es Restaurante Bellas Artes Ozumba. Así los encuentras y también los puedes encontrar en Instagram como Bellas Artes 855. Ahí ellos estarán proporcionándote más información si así lo requieres. Si requieres una cena muy especial, una comidita, festejar algo, pues comunícate con ellos y de esta manera te van a estar proporcionando todos los datos. También se está invitando a un viaje al Mictlán el domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Este está basado en una novela azteca. Esto es con la finalidad de que tú consumas y conozcas. Esto es una cena conceptual. El costo por persona es de 265 pesos. Costo por persona, 265 pesos. Puedes hacer reservaciones o pedir mayor información al siguiente teléfono, que es el 55 29 06 74 35, 55 29 06 74 35. Te agradezco muchísimo el que nos hayas escuchado esta bonita y maravillosa tarde a tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo a través de la Voladora Radio 97.3 de FM. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y también a todas aquellas que nos escuchan en diferentes partes de la República y a lo largo de todos los medios de comunicación que están presentes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta hora maravillosa para cuidar tu salud. Miércoles de Herbolaria y Naturismo, te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama, Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855.